puede ser que ande tan chueco mi reloj. Siempre ha sido muy puntual y ya me empiezo a preocupar. La cita era a las 6 y van a dar las 8 ya. Se voltea todo el mundo a ver que hasta en mi cara se ríen ya. Qué ridículo debe ser, no siento más que preguntar. Oiga usted, buen señor, por favor dígame qué horas son. No puede ser que ande tan chueco mi reloj. Siempre ha sido muy puntual y ya me empiezo el sueño a preocupar. Casi será las 6 y van a dar las 8 ya. Y si el tanto ya me la va a pagar, casi será las 6 y van a dar las 8 ya. Se voltea todo el mundo a ver que hasta en mi cara se ríen ya. Qué ridículo debe ser, no siento más que preguntar. Oiga usted, buen señor, por favor dígame qué horas son. No puede ser que ande tan chueco mi reloj. Siempre ha sido muy puntual y ya me empezó el sueño a preocupar. La cita era a las 6 y van a dar las 8 ya. La cita era a las 6 y van a dar las 8 ya.